llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás. Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si ni parientes somos? Lo mismo a mí me da. Contentísimo de estar con ustedes esta noche. Es un gusto muy grande para nosotros poder compartir este escenario con todos estos grandes amigos esta noche. La siguiente melodía, y esto que se llama para ustedes, hoy nos canta esto que dice: quiero volar contigo esta noche, dice. ¡Gracias! Vamos a la vamos a cantar con mucho cariño. Listo, aquí está. Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables. Quedaron abandonados cuando murieron sus padres. Pedro el mayor se decía que a Pablo nada le falte. Pedro habló con entereza: tienes que seguir la escuela, tienes muy buena cabeza, yo me voy y aunque nos duela, yo trabajo y tú estudias, al cabo que el tiempo vuela. Pedro se fue para el norte y cruzó su vida, mi hermano. Yo sé que no esfuerzo no fue en vano. Ya podré ser feliz con la mujer que tanto amo. Gracias que nos dan esta oportunidad hermosa esta noche para nosotros. Muchísimas gracias. La siguiente canción que vamos a cantar, y todos vamos a cantarla en coro, porque es una canción muy bonita que ustedes nos han hecho el favor de tener en los primeros lugares por muchos, muchos años. Y se llama Su Golpe Es en el Corazón, por ustedes. Y dice, aquí está. Si te dabas la mi vida. nos van a ayudar. Nos ayudan cantando, dice. A ver que salga. A ver, más fuerte, más fuerte. Dice. Con ganas. Queremos oírlos a todos. ¡Una vez más que salga! Allá arriba, allá arriba. ¡Venga, bonito! ¡Una vez más! Para ustedes, caballeros, con muchísimo cariño les cantamos sus canciones para ustedes. Gracias. Quieren, dice que les cantemos por acá, nos pidieron una canción, dice que se llama Bonita, se la vamos a complacer. Venimos a complacerles a ustedes. Usted nos pidió La Camioneta Gris, se la vamos a cantar. Claro que sí, bien para ustedes, se dice. Ahí va. Se está cayendo de buena porque ya está madurita. Qué rica está la manzana.

dice. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Y olvidarlo es lo que hoy dejas y que cambiarás. Por la aventura de tu llavera será tu cárcel y nunca saldrás. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Gracias. Muchísimas gracias. Es un honor para mí. Gracias. Es un gran honor para mí escuchar con los Tigres del Norte tu cárcel. Es un sueño. Muchas felicidades. Siguen ellos. Un aplauso a ellos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Marco. Que siempre hemos tenido con Marco. Gracias, gracias Marco. Ahora te voy a cantar, Marco, te voy a cantar la canción que te gusta a ti. Te voy a cantar La Puerta Negra. ¿Qué te parece? Bien. Ahí vamos. Pero la puerta ni sin candados. ustedes, con muchísimo cariño para ustedes. Vamos a cantarles a ustedes una historia. Una de las mujeres que nos ha acompañado en toda nuestra carrera artística, y gracias a todas las mujeres, ha sido nuestra compañera desde el inicio de la carrera de los Tigres del Norte, y esto que se llama Su Camelia la Tejana para ustedes. Y dice: salieron de San Isidro, proceden.